En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida al Centro Cultural Isla. Les solicitamos que tengan a bien silenciar sus teléfonos celulares. El espectáculo que están a punto de presenciar forma parte de las actividades que produce este Centro Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Es una expresión de políticas públicas que promueven el acceso a la cultura de todo el pueblo argentino, de una manera democrática, federal y gratuita. Quienes trabajamos en el Centro Cultural Kirchner entendemos a la cultura como un derecho humano que debemos preservar y defender. Gracias por venir. Disfrutemos de este encuentro. dijo. No puedes hablar de tu hijo. Thank you. en la receta que las abomina el suelo. ¿Qué cosa que no me Thank you. dicen, che, y ustedes qué me dicen, che, y dicen que no soy otra cosa, che, el arte, el ruido. No tendremos nada nunca, che, nada que me pertenezca, ni dure, che, el arte. Thank you. Exclusivo Radio Caso.